Arranca este contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 8 minutos de la tarde. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir la Constitución Bolivariana. Sale gracias también a un comandante inmenso, eterno, que nos dio toda la esperanza, nos llenó de cosas bonitas y el ejemplo para seguir adelante, a Hugo Rafael Chávez Frías. Sale gracias también a ese presidente que se encuentra ahí, bueno, dando la batalla contra la guerra económica, Nicolás Maduro Moros. Y por supuesto, sale a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, bueno, que todos los días está ahí trabajando 24x24 para llevar revolución a sus oídos. Sale de gracias a quien más. La rusa se encuentra a mi lado. Así mismo, Inair Mazur. Bueno, sale gracias, como bien dijiste, a esa Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ella, bueno, atendiendo el llamado de la construcción del poder constituyente, donde, bueno, el ministro Fidel Barbadito se subordina a ella. Sinamay González, Randol Borges, Enza García, Vladimir Sosa, Luigi Nobrache, José Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol, Enza García y toda la parranda de coordinadores que tenemos en Alba Ciudad, porque aquí lo que sobra es coordinador. Bueno, pero quedamos la batalla durísima, una parrilla bien nutrida y entregada al pueblo. Bueno, y eso orden también esas comunitarias, esas radios comunitarias hermanas que nos retransmiten desde diferentes estados del país, que está RPM, Revoluciones por Minuto 88.5. Y también está Radio Venceremos. En Lara, en Carora, por supuesto. Radio Misión 94.5 en Lara y parte de Portuguesa. Un saludo y un gran abrazo para esas emisoras que siempre están ahí pendientes, bueno, de retransmitir la lucha y el contraataque todos los días de lunes a viernes. Y bueno, escuchamos, también ahorita entramos con una canción de No Doubt, Looking Hot. Así que bueno, recuerden que pueden comunicarse. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? A la mensajería de texto. Bueno, nos pueden escribir a la mensajería de texto solamente con un normal, un cargo básico de cobro de mensaje, el 0416-534-8710. Volvimos con nuestro 0416-534-8710. Y también, bueno, nuestras redes sociales, arroba contraataque 963 en el Twitter. En el canal de libro también nos puedes conseguir en Facebook, Contraataque Pendiente. Y por supuesto, nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Hasta que Carlos nos auxilie con una página web, porque si esperamos por el ministerio, mi amigo. Luigi, ahorita me queda palo, no mentira, pero bueno, ahí estamos luchando para tener nuestro espacio. Bueno, nuestro dominio de pobre, que está bien chévere, todos los días lo actualizamos con la información que decimos y la que no decimos por aquí también, así que revísenlo porque está muy bueno. Y bueno, por aquí nos trae cosas bonitas, como todos los lunes y comienzo de semana, para empezar con un buen pie la batalla que todos los días debemos dar para seguir construyendo esta revolución. Por aquí nos dice ABN que ministro Calzadilla, que por supuesto ahorita indicó que el presupuesto universitario inicial aumentó este año cerca del 60%. ¿Eso es culpa de quién? Culpa Chávez, pues. Ah, por cierto, que mira, hoy tenemos en los controles al compañero Alexander, sí, bienvenido. Bueno, le mandamos también saludos a nuestro operador DJ Puche, que se encuentra un poco enfermo, el que tuvo un pequeño accidente, pero bueno, esperamos que te recuperes pronto, Puche. Y por aquí, mientras tanto, está haciendo el quite Alexander. Váyalo, pues. Así mismo. Bueno, y también se nos había olvidado, parte de nuestro equipo de producción simbólico, ancestral, donde estamos, por supuesto, Inair Mansur y mi persona, Iroha Michino, Gustavo Yapol, que se encuentra también chambeando durísimo con la gente, marcando zona. Y bueno, Osli Hernández y Gustavo Rivero, yo siempre los recuerdo con mucho sentimiento. Bueno, pero por ahí que estén, así que activados. Es que definitivamente viene una visita, porque hay que bautizar el nuevo mini contraataquito. ¿Cómo le diríamos? al nuevo locutor, al mini locutor, claro, el nuevo integrante de Contraataque. A Carlos. No vale, que Carlos. A Tupac. Ah, a Tupac, Tupac Ali, el hijo de Osly Hernández, que claro, por supuesto. Bueno, estamos aquí esperándolo. Yo todavía no lo he conocido, así que. Ay, sí, bello. Así que bueno, por aquí. Recuerden que de todas maneras está Alexander ahí pendiente, ¿vale? Porque estamos hablando mucho, ya venimos a un, vámonos a un corte musical. Está la mensajería de texto 0416-534-8710. Alexander pendiente ahí. Cuando ustedes soliciten cualquier canción, nos vamos con musiquita y ya volvemos con más, porque esta es la guerrilla mediática de Queirozba. En la casa. Sabor venezolano. El sabor, son las cosas del sabor. Entre gustos y colores, cada quien con su sabor. Dale tambor. El sabor, son las cosas del sabor. Entre gustos y colores, cada quien con su sabor. Ay, bebé, ¿dónde está el sabor? ¿Quién tiene el sabor? Ven y enséñame el melao en tu cintura. Prueba este sabor. Ay, oh. ¿Quién tiene el sabor? Tumba que tumba la rumba, tumba que tumba el tambor. El sabor. Sabor. Tu sabor particular. Cada quien con su sabor. Son las cosas del sabor, sabor. Son las cosas del sabor. Con su tope de locura. Su sabor. Tu sabor. Punch. Su sabor. El sabor. Mujeres, playa y tambor. Un sabor venezolano. El sabor, el sabor. Wish by and feel the punch. Me gustas, baby. Pelirroja. También more. Estás cantina, peligrosa. Me gustas, amarillo, rubia o morena, tan peli peli, peligrosa. Qué rica, para. Me gusta verte tan bonita, tan coqueta, con la alegría que desbordas, qué belleza. Que me levanta, levanta y lleva, me levanta, fuego, fuego, fuego al corazón. Besos, que me levanta, tu fuego, que me levanta. Se prende en el corazón. Ay, ten cuidado que han cambiado de color. Ten cuidado que es peligroso. Con la morena, pelotera. Si está catira, peligrosa. Me quema, para, peligrosa. Rubio morena, pelotera. Tan peli peli, peligrosa. Está sabrosa, para. Avísale a Soledad, alelera. Que le diga a Micaela, alelera. Que mando a decir tomar. De temperatura, lo menos que está pasando. Cada día me sorprende un suceso inesperado. Serán cosas del amor, esto que siento contigo. O el fenómeno del niño, calentamiento global. Agua y agua, adiós, que me quemo. Me quemo, agua y agua, que me quemo. Calentamiento global. Agua y agua, que me quemo. Agua y agua, que me quemo. Calentamiento global. Continuamos con este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Y bueno, hoy lunes pachangoso de salsa y bueno, de otros géneros musicales. Estábamos escuchando ahí a Sabor y Fuego de Ronald Push. Así que, bueno, si quieres escuchar algún tema y sintonizarnos mediante esa cola, nos puedes escribir. ¿A dónde? ¿Dónde nos pueden escribir, Nair? Bueno, recuerden que tienen muchas opciones. Entre esas están la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y también tienen el Twitter, ¿vale? Twitter, arroba contraataque 963. Y bueno, recuerden, para esas personas que se la pasan metido en la computadora, tienen la página de Alba Ciudad, albaciudad.org/radio/, para que también nos escuchen en vivo a través de la web. Así que no pueden... Te perturbamos de todas partes. Sí, no pueden escaparse. Por aquí tienen la mensajería de texto y el Twitter. Así que, bueno, soliciten su canción ya, que mira, Alexander está ahí pendiente, nos está viendo, se está riendo. Bueno, usted no se imagina. Está más pendiente que qué. Escríbenos. ¿Qué contraataque pendiente? Un refrán. ¿Más pendiente que qué? Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué noticias? Bueno, tengo una gran noticia porque por acá nos recuerda... Oye, ¿qué se me hizo la noticia, Vale? ¡Déjalo, Vale! Nos recuerda por acá Porrea. Qué mejor que aporrea.org. Bueno, se cumple un año de ese golpe de timón, ese gran discurso que nos dio nuestro comandante. Golpe timón, con ese nombre así dio a conocer el discurso de nuestro comandante Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, con el primer Consejo de Ministros luego de ganar las elecciones presidenciales del 7 de octubre del 2012. A todos aquellos que estaban muy pendientes de ese primer Consejo de Ministros y que lanzó bastantes líneas, anunció, bueno, un ciclo de la Revolución Bolivariana, un nuevo ciclo. Así que encontremos aquí las fuentes de inspiración para orientar el rumbo de las soluciones para los problemas más acuciantes que confronta la Revolución Bolivariana sin presencia física del gran conductor. Así que, bueno, a recordar y reafirmar este gran libro que fue distribuido como Las Claves, la colección de claves que lanzó Correo del Orinoco. Y bueno, a reforzar y ver si hemos avanzado o si no hemos avanzado. ¿Qué tú dices, Inair? Bueno, yo pienso que hemos avanzado porque, como dice por ahí un refrán, nadie se baña en el mismo río dos veces, porque siempre el agua está corriendo. Así que, así como nadie se baña en el mismo río dos veces, por aquí nosotros avanzamos. ¿Culpa de quién, Alexander? ¿De quién avanzamos? Y por eso mismo, el ministro Calzadilla indica que el presupuesto universitario inicial aumentó este año cerca del 60%. ¿Qué tal? ¿Cuánto? 60% aumentó, o sea, avanzamos. Aumento del presupuesto para la educación universitaria. El aumento es mayor que, no menor que. Exacto, aprendan a sumar. Pedro Calzadilla señaló que el presupuesto inicial de la ley asignado a este sector educativo hacia el año 2014, bueno, ha tenido un aumento este año cerca del 60% en comparación con el del 2012. Bueno, en una rueda de prensa este lunes, Calzadilla refirió que el presupuesto del año pasado fue de 14 mil millones de bolívares. Sin embargo, al sumarle todos los créditos adicionales hasta la fecha, esta partida supera los 25 mil millones de bolívares. Bueno, hay que comparar, ¿no?, los presupuestos de ese año con los presupuestos que vienen también, que van a ser para el 2014 también. Y se concluye que esto ha sido una gran inversión hacia el sector universitario. Y por lo tanto, hay otra noticia para que se vuelvan locos. Una noticia de terror. Hostia, pero este... Yo tengo una de terror. El chamo está aquí activo, vale. Yo tengo una noticia de terror que tiene que ver con la cuestión educativa. ¿Sí? ¿Cuál? Sí. 44.794 estudiantes egresarán en los próximos 3 meses de la misión Sucre. Pues sí, al propósito del 10º aniversario de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la misión Sucre, se ha sistematizado el cronograma de grado que va desde octubre hasta los primeros días de enero. y habrá aproximadamente 44.794 estudiantes. Pues sí, ¿qué tal? ¿Qué te parece eso, Irosba? Van a egresar de las universidades, sobre todo de la Misión Sucre, una gran cantidad de estudiantes listos para dar la batalla para... Mira, lo que es una, lo que es una diferencia de gestión. Este ministro Pedro Cancelli, ahora que se las trae. Porque por acá, recordando el listado que publicó el 19 de septiembre, donde, bueno, salen... la investigación pública de 35 instituciones que están fuera de la ley. Así que... y aparte, ¿no? Que hay que buscar ese listado para refrescarlo y hacerle seguimiento. Está el pago de las becas estudiantiles. Ajá, cuéntame. Bueno, el titular de la cartera, bueno, Educación Universitaria informó que el pago de los incrementos en las becas estudiantiles aprobadas por el presidente Nicolás Maduro en el mes de agosto. En agosto se aprobó el incremento de las ayudas universitarias. Ya esta semana se transfirieron los recursos a las universidades para que comience a ponerse al día el anuncio realizado por el presidente Maduro, el cual corresponde desde el 1 de octubre. Así que mosca a esos estudiantes que ya tú los vas a ver pelándose las nalgas sin saber que ya fue aprobado y que el rector le tiene acaparado la plata de su beca. Así que bueno, con eso nos vamos a ir a un corte musical y ya regresamos a este contraataque. Así que pendiente. La guerrilla mediática en la casa, ¿vale? Así mismo. Don Dinero, eres el mejor.

A mí no me perturban, me aturden, dice, y se ríe. No, mentira, ustedes son maravillosas. Gracias por estar allí. Soy Juan Navas desde el honroso pueblo de Carayaca. Saludo a toda la gente de Carayaca, y por supuesto a Juan, nuestro fiel Sintoni. Radio escucha. Así es, bueno, yo creo que ya es hora, Iroh, lamentando lo mucho. Para amargarte un poco más. ¡Huele a azufre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. El insólito mundo de la oposición, el Universal, alerta sobre estrategia oficialista para estimular los votos opositores. La cobertura que los medios públicos, sobre todo BTV, dieron al simulacro electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral, que solo difundió entrevistas y comentarios de candidatos, alcaldes y gobernadores oficialistas, busca desestimular al máximo posible el voto de los sectores adversos al gobierno. Para Magdaleno, la ausencia de dirigentes opositores... ¿Qué? Magdaleno, o sea, es como una Magdalena de la oposición. Ah, ok. Están buscando a alguien acorde al yantén que siempre montan previo a las elecciones, que es dirigente, por supuesto, opositor en medios de los de medios radioeléctricos. En un evento como el de ayer, evidencia que se pretende aumentar la abstención en un momento en que los números del 8 de diciembre son positivos para la oposición. Ay, claro. Por favor. Por favor, definitivamente. O sea, alguien que oriente a esta gente, que le quiten al Magdalena. Desestimular, estimular. Desestimular, estimular. O sea, es como medio rarito, ¿no? Ajá, y si no le hubieran hecho la cobertura, ¿qué iban a decir? Que no se estaba promoviendo. Una sobreexposición. El voto. Están sobreexponiendo la participación. La democracia, no me conviene tanta exposición de democracia a través de los medios del régimen. Mira, por aquí yo tengo... ¿Qué tiene? Algo un poco más interesante de estos partidos, por supuesto, dentro de la diversidad que hay de la izquierda, tanto de la derecha como de la izquierda, pero bueno, estamos hablando aquí de gente un poco más seria. Y de todo lo contrario. Del PCB, propone crear una central de importaciones. ¿Qué tal? Interesante. Eso. Bueno, por aquí el integrante de la tolda del Gallo Rojo, ¿se acuerdan? El PC de Partido Comunista, como niño. Carlos Aquino señaló que estos planteamientos sirven para que el gobierno nacional luche no solo contra la corrupción, sino también para la erradicación del burocratismo y la ineficiencia de las instituciones del Estado. Este es un tipo de planteamientos serios de partidos que, si bien no están en el gobierno, se apoyan para que sus políticas se vean reflejadas en la acción de gobierno. Coge línea, mijo. El Partido Comunista de Venezuela, PCV, propuso este lunes varias medidas económicas que entregarán al Ejecutivo Nacional para que sean incluidas en la ley habilitante una vez la plenaria de la Asamblea Nacional apruebe la solicitud hecha por el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, te guste o no, mijo. Somos mayoría. Así lo informó este lunes el miembro del buró político de este partido, Carlos Aquino. Así que bueno, vean, soluciones inteligentes para gente inteligente. Ay, no, no, porque me pasan tanto el CNE y la práctica que se hizo ayer. Pero por aquí te voy a leer una de las propuestas. No. Entre sus propuestas, el PCB plantea... No, o sea, ¿por qué me lees eso? Yo no quiero escuchar propuestas del Partido Comunista, no, con mi niño. No, no, con mi niño no. No. Bueno, ellos plantean nacionalizar completamente las transacciones de comercio exterior para que se acabe la mamadera de gallo que tiene. Bueno, lo cual implica que el Estado venezolano asume un monopolio de las importaciones a través de un central estatal única de importaciones. ¿Ah? ¿Qué tal? Me parece una buena idea. Pero bueno, interesante, también... Interesante, gente que se dedica a pensar y no a criticar. Exacto, como estamos en una buena... vibra. Exacto, buena idea esa, como la del Partido Comunista. Y por supuesto, abiertos a las demás ideas. Pueden comunicarse, ¿vale? Al 0416-534-8710 o al Twitter @contraataque963. Nosotros nos vamos con una musiquita. Ya regresamos. Y ya regresamos con más de la guerrilla mediática en la casa. We'll be right back. pedal y bomba como yo. En tus manos traes un tesoro macerado bajo tierra, destilado de sol y de lágrimas. Te ha costado sudor y sangre, te ha valido la caída para ver entre la espuma sus mariposas rosas del aire. A pedal y bomba, tu pecho es un almacén de estrellas como el mío. Estrellas de noches nubladas, estrellas invisibles del día, que han llorado su dolor en días de fiestas, con la casa a cuestas, con la cruz en la subida, que han limpiado sus heridas con saliva. A pedal y bomba como yo, amarrado a la cola de la incertidumbre, esparciendo hojas secas para sentir tus pasos a la vuelta, bailando al son del tiempo en los andenes de abandonos, de regresos sorpresivos, de esperanzas, de partidas escondidas. A pedal y bomba, viendo nacer la flor del basurero, nos lanzamos a este juego de máquinas que creen hacerlo todo. Desenchufo y descubro que el corazón late una noche sin luz en la pradera, al canto de grillos, ranas y palmeras. Sin banderas triunfalistas, sin himnos nacionalistas. A pedal y bomba, siempre haremos todo. Arrancaremos la locomotora con fuerza de mil huracanes. Van nuestros corazones a pedal y bomba en el medio del camino, echando la lengua y la carcajada. Nada pagamos porque no debemos nada. A pedal y bomba, dando pasos en lo oscuro, lento pero seguro. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Seguimos aquí en el contraataque. La guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 42 minutos de la tarde. Bueno, recordamos la mensajería de texto porque estamos escuchando A Pedal y Bomba de José Alejandro Delgado. Así que tú también puedes solicitar tu canción a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y por aquí nos escriben, ¿será posible un tema de Calle 13, por ejemplo, La Vuelta al Mundo? Gracias. Excelente tema ese. Bueno, por aquí Alexander ya ubicó el tema y claro que te vamos a complacer. Por aquí me dice, la verdad es que es A Pedal y Bomba, nos quieren tener esos tipos. Pero nada, aunque sea en triciclo les ganaremos porque sí, porque sí. Nos escriben al 0416 5348710, esa es la actitud, compa, esa es la actitud positiva ante todo. La actitud. Ay, por aquí alguien dejó su correo abierto, ¿vale? Ay, vale. ¿Quién sería? Ay, mira. A Plugino Bracho acaba de dejar su correo abierto en mi computadora. ¿Qué hago? Por favor, escríbanos al 0416-534-8710. O comuníquese también al arroba contraataque 963. Seguramente al arroba lubrio nos puede indicar qué hacer con su correo electrónico. Buajaja. Bueno, y hablando de por aquí de Batequebrado, como lo que nos dijo el comentario que nos hicieron aquí sobre estos tipos, ¿vale? Que no nos quieren dejar en paz. Venimos con nuestro próxima sección. Luz Caraballo. Caminas, Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! El nazi Onal, mejor conocido como presentador de Mates Quebrados, Vicente Belló, dice que el CNE no da resultados de ganadores en simulacros. El integrante de la Comisión Técnica de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, Vicente Belló, que nada tiene, por cierto, emitió declaraciones este lunes a la razón de afirmaciones que el presidente de la República hiciera luego de haber culminado un simulacro electoral este domingo. Maduro aseguró que tenía en su poder los resultados de la operación del ejercicio del órgano electoral. El CNE no da resultado de ganadores o perdedores. En un simulacro nunca los ha dado. Y se dio golpes de pecho en ese momento. Y manifestó la propia rectora que nunca, nunca lo hará. Y por allá se escuchaban unos violines. Una afirmación de Maduro son pura propaganda política, expresó Belló. Bueno, por acá Belló también un poco exaltado y con lágrimas en los ojos nos explica un poco lo que consiste este simulacro. Este dato no existe. Este tipo de simulacros como los anteriores es una prueba política para evaluar el funcionamiento de la plataforma electoral. Cálmate, cálmate. Belló continuó apoyando las creaciones de Ramón José Medina, igualmente integrante de la Comisión Técnica de Unidad ante el CNE, las cuales indicará gran satisfacción porque el proceso del simulacro no conlleva mayores irregularidades. Una vez más, la oposición venezolana antes de las elecciones reconoce al CNE. Pero se lo hacen el 9, ni el 14, ni el 27. Ni el 15, ni hicieron el 15. Y por aquí todavía se sigue desahogando Belló y dice que este gobierno sabe que el pueblo está totalmente en desacuerdo con la gestión de Maduro. Sí, claro, por eso votaron con él, por él. La encuesta lo dicen. ¿Qué encuestas? Ay, definitivamente. Bueno, nosotros siempre dedicamos estas secciones, Luz Caraballo. Queremos resaltar que son información completamente real, son sus declaraciones. Nosotros lo leemos textualmente, aquí no hay ninguna manipulación de el contenido. Esto es una, lo estamos leyendo de El Nazi Onal. Bueno, el periódico, para que vean que todo uno de los periódicos más ecuánimes que existen, imparciales totalmente, sobre la faz de la tierra. Y por aquí nos escriben para alegrarnos un poco, ¿no? Nos escriben al 0416-534-8710. Oigo su programa por sus voces, me relajan, dice por aquí Mac Ekman. Bueno, Peque Amor, por ahí Peque Amor. Ahí habrá Peque Amor. Peque Amor, Peque Amor. Estará por ahí Alexander, para leer con más, me enamoré, con más inspiración este mensaje. Por ahí lo está buscando, pero bueno, mientras los encuentre, yo creo que no hay chance de corte o la próxima sección. Un corte musical para que le dé chance de buscar el peque del amor y leemos con más inspiración este mensaje. Recuerden 0416-534-8710. Yes. Y ya volvemos con más porque este sí es la guerrilla mediática. En la casa. Llévatelo, Sander. El mío. Ajá. Pam, pam. Pam. Pim, pum. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar.

como el simulacro no tienen que usar las Rhinoware, pueden sacar las ollitas de aluminio esas que tanto has quemado. Le expresó Capriles. Inmediatamente Capriles anunció que tiene pruebas del fraude del simulacro. Tenemos pruebas que no les vamos a mostrar a nadie del fraude electoral. Solo espero que me crean porque yo soy un hombre de palabra que no necesita dar ninguna prueba. Pedirá una auditoría y luego irá a la Convención Internacional de Derechos Humanos a pedir la repetición del simulacro electoral, expresó realmente molesto. De todos modos, el líder opositor invitó a todo el mundo a votar en las elecciones municipales. Tenemos que votar porque si no, ¿cómo canto fraude? ¿Cómo? Terminó. Explícame. ¿Cómo? Ay, está buenísimo. Globo Terror es lo máximo, buenísimo. Así que los invitamos ahí a que, bueno, ingresen a www.globoterror.com y ver estas noticias. Por supuesto, le damos las gracias por formar parte de esta sección y también el blog, Ina. Ah, sí, por supuesto. Vamos a recomendar un blog que está por aquí, La Casa del Vampiro. Ahí les dejo un titular que tiene este blog que también está muy, muy, muy bueno. Extra vampiro admite culpabilidad en la actual vida nocturna de Caracas. ¿Qué se tratará eso? Bueno, La Casa del Vampiro. Así aquí, que punto blogspot.com. Ya para despedirnos, que nos está haciendo señas Alexander. Mentira, yo fui la que lo dije. Ajá. Un simulacro de cerebro tiene él. Ay, digo, si algo tiene de cerebro, soy Juan. Tiene razón. Simulacro de cerebro. Simulacro, está buena, está buena. Bueno, como todos los días, nosotros nos despedimos recomendando que escuchen, por supuesto, al informativo comunal Marcando Zona en minutos. Mira, un póster que tiene aquí La Casa del Vampiro, del vampiro.blogspot.com, es que es el único vampiro que si lo atacan con plata, se la roba, compadre. Así que revísalo, nos vamos a ir, nos vamos. Esto fue La Guerrilla Mediática. No, en la casa. Pero como todas las tardes decimos. Claro, claro, que Cristo te ama. Y Chávez también. Llévatelo. Guerrilla, guerrilla, guerrilla mediática en la casa. Ajá.